Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Los Enanitos Verdes. Hace tiempo que están afincados en México con gran éxito, pero en su gira no olvidan visitar su tierra natal. Suena Conciencia contra Reloj, en versión remix de 1988. Héroes Anónimos comienza así. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Siempre directos, los decanos del punk argentino. Si es eso posible, dar cátedra de cómo estar en contra del sistema. Antes que tener éxito y el sistema te asimile, aunque sin difusión no hay rebelión posible. Y el éxito no es para siempre, en fin, me mareé un poco, pero mejor... Escuchemos dudar también a los violadores, bombas a Londres, o mejor cartas, o mejor... Después de la separación de Serú Girán en 1982, cada uno de los cuatro genios tomarían distintos rumbos. Charly como talentoso solista, Pedro Aznar saca un disco propio y viaja a Estados Unidos a formar parte de la banda de Pat Metheny. David Lebón retoma su carrera solista, y en tanto Oscar Moro arma un proyecto a dúo con el bajista Beto Satragni. A pesar de la gran cantidad de invitados, el disco no prosperó y Moro toma las baquetas en riff, y Beto se suma a la banda de Rubén Rada. Suena Mirada Azul. Temazo de un grande, Fito Páez, y este clásico, 11 y 6. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel

rico sabor. A mi gusto, uno de los mejores temas de La Torre. Y pensar que para escucharlo tenías que dar vuelta al disco, porque abría la cara B. Año 1984. El tema, claro. Solo quiero rock and roll. Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Juro que este tema no fue parte de la banda sonora de ninguna película de terror, aunque tenía todo para hacerlo. Se llama Cuero de Serpientes, de la banda El Corte. Luego de dos discos, Javier Calamaro forma Los Guarros y Hernán Reina, el otro cerebro de la banda, viaja a España. Y entre malas compañías y un alma demasiado sensible, cae en una profunda depresión. Cuando finalmente sale de su tormenta interior, sería una tormenta, pero en el mar, la que pondría fin a su vida mientras navegaba en un pequeño bote. Años después, 1997, Javier Calamaro en un sumergible graba melodías para las ballenas de Puerto Madryn con transmisión en directo por TV, y lo primero que suena es Cuero de Serpientes, en un guiño que buscaba cerrar una historia, la suya, junto a Hernán Reina. Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Seguimos con la onda dark, con un tema que seguro conoces, y si no, hace de cuenta que sí. Don Cornelio y la Zona, Ella Vendrá. besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Damos un giro más al estilo folk con Atonal, trío que tardó un par de años hasta grabar para el sello Sasam en 1980. Con la particular voz de Josefina Steinhardt suena en un andén cualquiera. Con la mirada vacía y los bolsillos también, se le va yendo la vida. Todos pasan y él se queda vagando por la estación. Iba corriendo palomas lejanas, perdidas, sin imaginación. Y quisieras volar. Los trenes llegan, paran y se van. Y otra vez la soledad. Que te huelen las heridas y te muerden una vez más. Que se te mete en la sangre hasta que el día vuelve a dar. Vomitando gente por todos los andenes. Que te huelen las heridas y te muerde una vez más. Que se te mete en la sangre hasta que el día vuelve a dar a luz. Vomitando gente por todos los andenes. La rutina se derrama sobre la ciudad. La rutina se derrama sobre la ciudad. el vasco Meso Bigarrena grabó este rock and roll en 1987 y con la calecita que es la Argentina, su letra suena muy actual. Somos idiotas. Nos venden sueños de segunda mano, nos crean una cabeza de enano, nos venden drogas y televisores, nos dicen que ya somos los mejores y que ahora solo nos resta pagar. También creímos que estaba ganada y nos la habían vendido doblada. Cuando nos invitaron a su mesa, fue solo para arrancarnos la cabeza. Y entonces nos mandaron a cagar. Somos idiotas, somos idiotas, somos idiotas, somos idiotas y nunca vamos a aprender. Como nos gusta andar siempre a la moda, aprovechando nos la venden toda. Cuando despiertes con las ropas rotas, te darás cuenta que estás en pelotas y entonces no te servirá llorar. Y cuando quieras meterle la mano, verás que son maestros del afano. Y si te pones contra la corriente, probablemente no te quede un diente y no encuentres ni una teta que mamar. Somos idiotas, somos idiotas. ¿Cuándo Héroes Anónimos se volvió de actualidad? Viuda e hijas, estoy tocando fondo. El batido se me afloja, pero el piso está de moda. para el arte de tapa de su segundo disco, La KGB, recurrió a la clásica pintura de Rafael, San Jorge y el Dragón, que durante años adornó los salones de la corte de Catalina la Grande, en Rusia. Escuchemos el tema más conocido de esa placa, Ella dijo no. En 1988 salió una película de esas que terminan siendo de culto. Lo que vendrá planteaba una Argentina en un futuro distópico aplastada por un gobierno totalitario que buscaba controlarlo todo. En ningún momento se explica mucho sobre qué motivaba tanta opresión. Actuaron Juan Leirado, Hugo Soto, la cantante Rosario Blefari y Charly García, que además compuso la banda de sonido. En una secuencia del film se debía escuchar una canción sonando en la TV, pero con un presupuesto tan ajustado, no había dinero para pagar derechos. Charly lo solucionó creando Tema de la Radio. inspirados en las películas de misterio de los años 60, la inconfundible voz de Clody, una buena sección de vientos y una letra entre divertida e irónica, deja uno de los mejores temas de Los Intocables: Crímenes en el motel. Con una señorita por la noche me encontré, yo la desnudé y me dijo: ¿qué es lo que hace usted? Investigando crímenes, investigando crímenes, en el investigando motel. Crímenes, investigando crímenes, en el motel. No conoce al sujeto, nadie sabe nada, no deja huellas, oculta su cara. Investigado a todos, a la pareja de al lado, al cocinero, a la mucama. Pero me encontraron más. Investigaron a todos, a la pareja de al lado, al cocinero, a la mucama. Pero me encontraron más. Investigaron a todos, a la pareja de al lado, al cocinero, a la mucama. Pero me encontraron más. Investigaron a todos, ellos no encontraron nada, ellos no sospechaban. ¿Quién era el asesino? Secuestros extorsivos, violaciones varias, preservativos y agujas oxidadas. Investigando crímenes, investigando crímenes, investigando crímenes, investigando crímenes. Homosexuales, reprimidos, extranjeros, ilegales, cantante de blancas y excomandantes. Investigado a todos, a la pareja de al lado, al cocinero, a la mucama. Pero no encontraron nada. Investigaron a todos, a la pareja de al lado, al cocinero. Nos vamos con Duna. Cambiará la suerte. Chao, hasta la próxima. Sobre todo y aferrados para no caer. Oh, oh, oh, oh. Para no caer. la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.